Hoy, Comarca Sierra de Cádiz. Lo adelantábamos ayer en ese ratito de charla que teníamos con Rafael Jiménez, presidente de ese círculo flamenco de las hermanas Jiménez de la Rosa, que este sábado tenemos una doble cita cultural en el municipio de Ubrique. Esa que contábamos ayer se desarrolla a partir de las 10 de la noche, ya saben, en el IES Francisco Fató, las invitaciones gratuitas disponibles en la Oficina Municipal de Turismo. Pero antes os voy a proponer otro plan. Este va a abarcar desde las mismas 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La Galería de Arte Proyecto 5 cumple un año y para ello pues ha celebrado, o va a celebrar, ¿no?, ha organizado una exhibición de pintura rápida para celebrar esta efeméride. El sábado 5 de septiembre, como decimos, a partir de las 9 de la noche, en una de las avenidas con más vida, ¿no?, que tenemos en Ubrique, donde se encuentra esa Galería de Arte Proyecto 5. Nosotros vamos a hablar con su directora, con Remedios Rubiales, que nos va a contar eso, y también le vamos a pedir que eche la vista atrás y nos haga balance de este primer año, de ese sueño, ¿no?, que tenía y que ya a día de hoy podemos decir que es una realidad, además contrastada en el municipio por toda la actividad que alberga entre sus paredes. Remedios Rubiales, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que para estar satisfecho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en la sintonía de Radio Comarca de la Galería de Arte Proyecto 5? Pues la verdad es que sí, que estoy muy contenta y muy ilusionada por esta actividad que ha tenido a lo largo de todo este año nuestra galería. Como tú bien comentas, hace un año era un sueño, ¿no?, que queríamos hacer realidad, y ya ese sueño pues se está cumpliendo y está viendo pues también los resultados, ¿no?, que hemos obtenido a lo largo de este año. Ha sido un año largo por las circunstancias que hemos vivido, pero a la vez yo creo que nos podemos sentir satisfechos a pesar de los pesares, ¿no?, y satisfecho por el hecho de que, como tú bien comentabas, ha sido un año donde hemos hecho muchísimas cosas: exposiciones, apostar por artistas, dar divulgación de todo ello, del trabajo de cada uno de esos artistas, y por supuesto pues nuestra escuela de arte, ¿no?, que ahora pues también estoy doblemente contenta, ¿no?, porque nuestros alumnos se han presentado a certamen juvenil y han ganado premios. Entonces eso también me hace sentirme orgullosa por todos ellos y por supuesto para mí también es una gran gratificación el que se vea esa labor que hemos estado realizando durante este año y que se vea pues por supuesto con ese colofón final, con esos premios y por supuesto pues gratificando ese trabajo y ese esfuerzo de cada uno de ellos. Remedios, eso viene a corroborar, ¿no?, viene a reconocer, por ejemplo, eso último, ¿no?, del certamen juvenil de pintura, es un reconocimiento exterior que viene, decíamos, hablábamos por aquel entonces cuando la Galería de Arte Proyecto 5 echaba a andar, lo difícil, lo que cuesta ser profeta en su tierra, y bueno, este proyecto que tenías tú en mente, esta idea que venía sobre todo a darle también ese realce a la cultura en Ubrique. Pues sí, nosotros siempre hemos querido apostar por el arte, ¿no?, porque siempre el arte ha estado muy muy complicado a nivel, ¿no?, de poder comprar, de poder darle divulgación, de poderle dar a conocer, ¿no?, a en otras fronteras a los artistas, tanto locales como que también a otros que vienen de la provincia de Cádiz. Y nuestra actividad, pues lo que quería hacer era eso, ¿no?, el poder dar a conocer a esos artistas, el que puedan vender su obra y, por supuesto, el que todo el mundo pueda contemplar y disfrutar pues el arte que va realizando y que va expresando lo que van sintiendo cada artista en momentos puntuales, ¿no? Y eso es lo que hemos querido trabajar durante este año, también con los colegios que han venido aquí a nuestra sede a hacer diferentes talleres, ¿no?, donde hemos aprendido mucho de todos ellos y por supuesto nos ha servido también pues para mejorar, ¿no?, y por supuesto para estar a la altura de todo lo que nos piden. Ya cumplimos un año con muchas ganas, con muchísima ilusión y con una propuesta nueva, ¿no?, porque quizás estamos acostumbrados pues eso, a exponer, estamos acostumbrados a los concursos de pintura, estamos acostumbrados a otro tipo de forma de expresión, ¿no?, y lo que queremos hacer en este momento es algo totalmente diferente, algo que incluso en este tiempo que hemos estado elaborándolo y hemos estado trabajando en ello, pues nos ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y es que también aquí no es importante tan solo el artista que vamos a tener, esos 6 artistas, sino que también son importantes esos 6 colaboradores que han apostado a comprar una obra previa. Esa imagen del mecena o quizá del comprador, ¿no? Porque muchas veces tenemos pudor a la hora de hablar de eso, ¿no? Del comprador, de la adquisición de una obra. Quizás los artistas, pues, todos, ¿no? Nos da un poco de pánico de hablar de dinero. Y al final nuestra labor como galería de arte es esa, ¿no? El que no haya ese pudor, de que pueda haber esa conexión artista, galería y comprador, y que trabajamos codo con codo para que esto se lleve a buen puerto y que, por supuesto, se puedan vender y se puedan comprar, pues, obras de arte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en esta ocasión contamos con los colaboradores que, como ya decía, pues tienen mucha importancia porque van a adquirir una obra que no han visto aún, que la van a realizar los artistas este día 5, y que para mí eso es de gran valentía, ¿no? Y como ya te decía, en este tiempo que hemos estado con el tema de los colaboradores y demás, muchos me decían, pero ¿cómo voy a comprar una obra que no he visto? Sin embargo, los que tengo aquí hoy en el cartel no me han puesto ningún impedimento, al contrario. Por supuesto, yo apuesto por el arte y porque también tenemos una cartera de artistas que lo avalan, porque son artistas reconocidos por nuestra localidad y, por supuesto, son artistas también reconocidos a nivel de Cádiz, ¿no? A nivel incluso de Andalucía, son muy conocidos y, por supuesto, eso también hace que los colaboradores apuesten, porque ya están viendo cómo va a ser esa obra, ¿no? Sin aún estar esa. Ya saben el tipo de técnica, de estilo que tiene cada artista. Quiero agradecer a la farmacia de los Callejones, a Lisanda Fatou, por su apoyo, porque gracias a ella, pues, uno de nuestros artistas va a tener comprada su obra. Quiero agradecer también a los Quesos Payoyo, que va a ser otro colaborador importante en la adquisición de una obra, a Pintura Rafa, de aquí de nuestra localidad, y que casi todos los artistas, pues, vamos a comprarle pintura de bellas artes a él, ¿no? Quiero también agradecer a la Fundación López Mariscal por el apoyo continuo, no solamente en esta ocasión, sino también en otras ocasiones, ¿no? Con su sala de exposiciones y con todas las actividades que hace a lo largo del año por apoyar al arte uriqueño y, por supuesto, a Ubrique, ¿no? Y eso es de agradecer, y en este caso, pues, en apoyar a uno de nuestros artistas que va a estar este próximo día 5. Y también quiero agradecer a Fran Godoy, porque también va a ser otro de los patrocinadores o compradores, ¿no? Porque ya os digo que a mí me gusta hablar de compradores y me gusta hablar de mecenas, porque son palabras bonitas, ¿no? Son palabras de que están adquiriendo una obra y que están apostando por el arte. Y él va a ser otro, ¿no? Francisco Godoy va a apostar por uno de nuestros artistas este sábado, día 5, y a José Antonio Bautista, el despacho de abogados, que también va a colaborar con otro de las compras de estos artistas, ¿no? De la compra de los cuadros de estos artistas. Los artistas que vamos a tener con nosotros va a ser de la talla de Antonio Agüera, Javier Varela, Lucía Ariza, Joaquín Domínguez, Fructuoso Sañudo, Manuel Lozano. Probablemente todos ellos los conocemos por lo que os comentaba anteriormente. Y la verdad que ya sin ver lo que en ese momento van a pintar, ya sabemos. Ya tenemos en nuestra mente cuál es su estilo y probablemente, aunque nos van a sorprender, porque yo creo que nos van a sorprender gratamente, ya sabemos la obra que estamos adquiriendo. Y agradecer tanto a los artistas que están apostando por Galería Proyecto 5, como a los compradores, colaboradores de esta adquisición de obra, por su apoyo y, por supuesto, por apostar por este nuevo formato que hemos elegido para esta ocasión, para celebrar este primer aniversario, y yo creo que va a estar muy interesante porque van a estar pintando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde aquí en los callejones. Es una manera también de expresar que no tenemos miedo al COVID, de que nos ha hecho mucho daño en nuestro en nuestra economía, no solamente a los artistas, sino incluso también a, como tú comentabas al principio de esta conversación, ¿no? Los callejones es una de nuestras arterias económicas, ¿no? Porque aquí es donde están todas las tiendas de artículos de piel y otros también otros comercios que no hemos visto pues en esta ocasión pues no hemos visto envueltos en que la economía ha bajado y nosotros también con esta actividad queremos fomentar el negocio local y por supuesto queremos que los artistas pues tengan ese apoyo que merecen, porque en épocas de coronavirus, cuando estábamos confinados en casa, gracias a ellos hemos podido seguir hacia adelante y tener la mente ocupada. Y por eso hay que apostar a los artistas, hay que apostar por la economía local y hay que apostar en general por todo, porque vivimos momentos difíciles y yo creo que el día 5 es para disfrutarlo, para olvidarnos de los problemas, y que eso ya me lo decían algunos de los artistas esta semana cuando estábamos organizando el ICRM, y tengo muchísimas ganas de estar aquí el sábado, ya no solamente por crear, sino también por poder hablar con los demás compañeros, porque este año no ha habido concursos, no ha habido ninguna actividad artística, y es que lo necesito, necesito comunicarme y necesito disfrutar de este día. Y en eso es lo que consiste, disfrutar, y ojo, siempre nosotros, desde la Galería Proyecto 5, con toda la seguridad de que merece tanto los artistas como la gente que venga a visitarnos, ¿no? A visitar y ver lo que están elaborando cada uno, ¿no? Porque no nos podemos tampoco descuidar, ¿no? Por nada, sino que tenemos que ser previsores y por supuesto tenemos que tener esa seguridad que nos garantice nuestra salud, y nosotros eso es primordial a la hora de realizar esta actividad. Reme, has dado un amplio repaso a todo lo que vamos a tener el sábado, sí a la calidad de los artistas que han nombrado y que, repito yo, Antonio Agüera, Javier Varela, Lucía Ariza, Joaquín Domínguez, Fructuoso Sañudo y Manuel Lozano, le añadimos las ganas que tienen de tener, ¿no?, que ya te han trasladado, ¿no?, de una cita como esta, pues le va a dar aún más realce, sin duda, a sus obras, que he perdido la cuenta en un momento de cuando estaba diciendo quiénes han sido, ¿no?, esos mecenas, esos colaboradores que van a comprar, van a adquirir esos cuadros, pero creo que están ya prácticamente todos vendidos antes de que se pinten, ¿no, Reme? Así es, nuestro objetivo era que los artistas vinieran a pintar con la obra ya comprada. O sea, y están aseguradas, ¿no?, ya las 6. Exacto. Cuando yo se lo he propuesto a los artistas, me dice, mira, cuando nos presentamos a un concurso, nos presentamos a algo, vamos con ganas, con ilusión. Dice, pero en esta ocasión vamos doblemente ilusionados, ¿no? Por el esfuerzo que han hecho tanto los colaboradores como desde la galería, ¿no? Para que vengan y tengan una obra asegurada. Y, hombre, que son artistas de nivel, ¿no? Claro, pero que sabemos que van a elaborar una obra increíble. Sí, digo que cuando van a un concurso, me imagino, ¿eh? No me he presentado y creo que no me voy a presentar a ningún concurso de pintura. Pero, claro, van a un concurso con la intención, evidentemente, de hacerlo lo mejor posible, les salga el mejor cuadro posible para ver si encuentran. Ahora tienen la responsabilidad de saber que alguien ha apostado a ciegas por ello. Exacto. Eso es lo que acabas de expresar. Es lo que me expresaban ellos. Dice, ahora es la responsabilidad de que lo tenemos que hacer el doble mejor, ¿no? El que salga perfecto. Y le digo, bueno, también tomártelo con tranquilidad, porque muchas veces eso también puede servir de bloqueo, ¿no? Sí. Y entonces, pues, yo creo que vienen muy ilusionados, vienen con muchísimas ganas, y como ya decía anteriormente, han sido unos meses de estar en casa, de tirarnos casi de los pelos, ¿no? Porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Y cuando vemos este tipo de posibilidades, ¿no?, de que vamos a darle rienda suelta al arte con precaución, pero siempre disfrutando y haciendo grande el trabajo que hacen cada uno de ellos, pues yo creo que va a ser un día muy bonito donde vamos a poder disfrutar todos los ubriqueños y todas aquellas personas que vengan de fuera, ¿no?, que quieran venir a participar de este acto, porque son artistas, como ya os digo, de renombre, que estamos muy acostumbrados, ¿no? Yo qué sé, cuando mencionas uno de ellos, pues ya os digo que corriendo se nos viene, ¿no?, el tipo y las características de la pintura de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Y para mí es un honor tenerlos y, por supuesto, contar en este primer aniversario con cada uno de ellos. Y esto no podría ser posible, como he dicho, sin los colaboradores. Hemos intentado, pues, eso de que esta gente que le guste el arte, que apuesten por el arte, Y igual que me han dejado sorprendida los artistas, te puedo decir que me han dejado los colaboradores, ¿no? Porque en el momento que yo los he llamado, me han dicho de tirón, cuenta conmigo. Y vamos, esto es de agradecer y no tengo palabras de agradecimiento para ellos, porque ya os digo que yo creo que todos los artistas pues estarán contentos de que cada uno de ellos tengan una obra en sus casas, ¿no? Porque, bueno, en sus casas, en su, o en el su sitio donde ellos quieran sí. ubicarlo, ¿no? Pero bueno, que lo tengan cerca. Sobre todo, Reme, volvemos un poco al formato, ¿no? De esta exhibición de pintura rápida que se va a desarrollar, recordamos, el sábado, este sábado, 5 de septiembre, desde las 9 de la mañana en la Avenida de los Callejones. Te da fuerzas a ti también para, cuando venga el segundo aniversario, el tercero y el otro, ya que el listón va a estar alto, a seguir reinventándote, ¿no? A seguir, bueno, ideando formatos o eventos que sean atractivos para los espectadores también, porque por eso, por ahí quería terminar, ¿no? A todos esos vecinos de Ubrique, visitantes y turistas que pasen el sábado por allí, podemos decirle que, bueno, no sé si hay alguna hora mejor que otra, pero sí es verdad que durante todo el día, ¿no? Se espera que vaya, que haya un buen ambiente. Pues sí, yo espero de que todo aquel que le guste el arte y que quiera disfrutar de este momento, pues que vengan a visitarnos. También quería destacar, ¿no?, que vamos a tener en nuestra sala de exposiciones una muestra ese día de diferentes artistas y que pueden también visitar, que van a estar los artistas que acabo de mencionar fuera, pintando al aire libre, y luego en nuestro interior de nuestra sala vamos a tener a otros artistas, incluidos también en obras de alguno de ellos, exponiendo por si quieren visualizarla, estarán también ahí. Y bueno, yo no sé lo que pasará en años posteriores. Yo lo que os puedo decir es que personalmente yo intento de que cada día reinventarme, cada día intentar de dar lo mejor de mí, porque yo creo que al final los negocios y la vida misma es eso, ¿no? Reinventarte y dejarte la piedra tira día a día, intentar de que todo salga bien, que ya para eso es una satisfacción, ¿no? Personalmente, de que salga todo bien y que por supuesto la gente disfrute, ¿no? Porque ese es el cometido. Y bueno, pues no sé qué pasará en años posteriores, porque son cosas que tienen que ir viniendo. La gente que me conoce me dice, ya estás metida en otro repertorio, no terminas uno, ya estás metida en otro. Estás pensando, ya estás dándole vuelta, estás maquinando, ¿no? Yo estoy maquinando, pero sí que es verdad que yo personalmente disfruto muchísimo con esto. Y mira, este día es día 5 y es el día de mi cumpleaños, que yo lo voy a celebrar pues viendo arte, y lo voy a celebrar viendo cómo el arte florece en mi pueblo y cómo también se apuesta por los artistas. Y yo creo que este es uno de los mayores regalos que me puedo llevar de la vida, y es de agradecer, ¿no? Entonces, pues yo la verdad que estoy muy entusiasmada con esta actividad y con todas las que vamos haciendo a lo largo de todo el año, que la vivimos, y al final cuando tú tienes una tarea o un trabajo que te gusta, eso se ve reflejado, ¿no? Y yo creo y espero que se vea reflejado este sábado, ¿no? Esa ilusión y esas ganas que tengo de que todo salga bien, y del mismo modo pues que los artistas, pues yo creo que tienen la misma ilusión puesta que yo. Pues bueno, veremos si no hay alguna que otra sorpresa también este sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la mañana en la Avenida de los Callejones hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Exhibición de pintura rápida por ese primer aniversario Proyecto 5, de la Galería de Arte Proyecto 5. Y también habrá seguro un cumpleaños feliz cantado por todos los presentes. Reme, felicidades por adelantado y gracias por este ratito. Que vaya bien el sábado. Muchísimas gracias. Un abrazo.